los dos ya todo terminó. Amor de ti, dos caminos diferentes debemos seguir. Te deseo lo mejor y que seas feliz. Que seas feliz. Lo mejor y que seas feliz.